por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. Eso que le voy a dar aquí a grabar a CleanFit, porque el limiar con Tamara, con Juchu y con Jordi fue aquí y quedó bastante bien. Quedó bastante bien. Es verdad que alguno de ellos saturaba un poco, me refiero a los niveles y al sonido que daba, que petaba mucho en los, no sé si son los graves o los agudos. Eso cuando la barrita está verde sube mucho y se pone casi roja, ¿qué será? Rojo, lo ideal es que no llegue a rojo. Lo ideal. Claro, claro, lo que sí. Pasa es que el otro día no me acuerdo cuál de ellos era el que petaba todo el tiempo. Yo no sé si era una cuestión de micros o algo así. Claro, es que bueno, llega rojo. Hoy es el día número 20 de confinamiento y creo que podemos intentar charlar desde nuestras casas como hacen las personas de bien y no en el parque o en la puerta de casa como hacen los insolidarios y desarraigados. Manuel, bienvenido al Limiar Virtual. Un limiar que no es limiar porque no estamos en la puerta de casa. No, desgraciadamente no estamos, no por falta de ganas. Y nada, gracias por invitarme, Fidel, y aquí estamos. Se ha convertido esto un poquito en un partido de ida y vuelta, ¿no? Esta semana. Empecé la semana visitándote en intro y ahora pues estás acabando la semana en el limiar. Está bien acabar como empiezas un poco la semana. Cuando uno se pone a grabar podcast, digamos que está la parte que se escucha, la que todo el mundo conoce, cuando una vez que acabamos de grabar la publicas y es la ventana que todo el mundo, desde la que todo el mundo puede ver el interior de una conversación, pero después las conversaciones suelen ser más largas, incluso con problemas para grabar y que no sea capaz de configurar los micros y que haya un fregado de tres de narices como fue el que tú viviste conmigo esta semana pasada. Pero cuando acabamos de grabar este intersectando de intro, hablábamos de cuánto tiempo llevábamos haciendo podcast y descubrimos que tú llevas bastante más que yo. Pues sí, se da la circunstancia que yo empecé con esto de haciendo podcast en Desde Boxes en el 2009 y por lo que tú me decías, empezaste un par de años después, ¿fue con NTTT, puede ser? Sí, NTT Podcast en el 13. No fue ni siquiera fue dos años después de ti. Pues ya fue en el 13. Pero la sensación que tengo yo es que como si llevaras 1000 años, ¿sabes? O sea, no sé, igual es por el estilo de podcast que haces tú, de conversación, que, no sé, tiene, a mi parecer, más calado que no sé, lo que suelo hacer yo. Y no sé, me da esa sensación, ¿no? Con que llevabas aquí desde tiempos inmemorables y pues se da esta circunstancia de que al final no. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor uno cuando no tiene nada o no sabe muy bien de lo que hablar, y tú sí sabes de lo que quieres hablar y siempre tienes un tema para publicar en intro, pues dice... Cuando no soy capaz de desarrollar un tema por mi cuenta, pues tendré que buscarme a alguien que hable conmigo sobre cualquier tema. Entonces, bueno, pues esa es la forma que tengo yo de hacer podcast. De todas formas, lo que haces tú en intro es complicado. ¿Intro, desde cuándo entonces estás grabando intro? Más o menos. Pues lo tendría que mirar, pero mínimo tres o cuatro años, más o menos, una cosa así. Yo creo que la primera vez que fuimos conscientes de que existíamos, a pesar de que la interacción o la relación personal ha tardado muchísimo más en llegar, debió ser en la Corupod del 13, aquel evento que organizó en una cervecería Esteban de Zafarrancho ya eso, en el año 2013, ¿no? Yo te conocía, yo imagino que tú me conocías también. Sí, pero no hablamos. Yo creo que no nos cruzamos ni una palabra aquel día. Claro. Ese es el asunto. Yo sabía que era Darceso y tal. Y yo de la Aracha, claro, eso es como nada, cuestión de minutos. 5. Y sí, y claro, no, pues no se dio esa circunstancia de hablar y tal. Y yo creo que fue a raíz de montar el retiro el año pasado, sí, el año pasado, que básicamente esto lo montaste entre Agustín y tú, y la relación fue en aumento, francamente, y a partir de ahí llegamos hasta el extremo de jugar al pádel cada semana hasta que pasó esto, ¿no? Y yo me alegro, o sea, me alegro porque pues no te conocía y ahora te conozco. Y me lo paso bien, vamos, una persona más en mi vida, por así decirlo, y está guay. No, hombre, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que eso es algo que yo creo que se lleva hablando a nivel más o menos, ¿qué te puedo decir yo? Histórico, con respecto a que cuando nuestra afición en común es el podcasting, y es ese punto que suele dar de comunidad, el hecho en sí de que siempre se suelen organizar por parte de las personas que más o menos están de una manera cercana una quedada para tomarse una cerveza, para tomarse un café o lo que sea. Y a pesar de saber que hay ciertas otras partes de España en las que parece como que se suelen quedar o suelen quedar con más frecuencia, de una manera más habitual, aquí nosotros hay que reconocer que nos cuesta, ¿eh? Yo no sé si es por culpa de que estamos muy acostumbrados a que las distancias, no siendo muy grandes, son lo suficientes como para que, entre comillas, estemos acomodados. No es una cosa muy tan habitual como pudiera parecer el poder juntarnos y charlar más allá de lo que estamos haciendo ahora. Que es verdad que en este medio grupito que nos estamos montando, donde está también Alberto Fortes, y quedamos, pues mira, solo con la excusa pues esa de jugar al pádel. Cuesta trabajo quedar y juntarnos. Supongo que serán las dinámicas y las vidas de cada uno, ¿no? Sí, imagino que igual también tiene que ver cómo somos aquí por esta zona del norte, no sé. Lo cierto es que a mí en mi caso particular, que encima soy bastante introvertido, me cuesta las cosas como son. Cualquiera que me conoce sabe que de primeras pues me cuesta décadas. Sí. Incluso abrir la boca. Y una vez que voy cogiendo confianza, pues igual me tienes que parar, ¿no? Pero de primeras me cuesta, y claro, un evento de este tipo, pues evidentemente, pues yo soy el típico que está en una esquinita ahí, pequeñito, y si me dan conversación, pues me animo, si no me dan conversación, pues me puedo pasar todo el evento con mi refresco o lo que sea que esté tomando y escuchando al resto y demás. Y así un poco también empezó desde Boxes, ¿no? Porque en aquel previo, antes de empezar en 2009, 2008, pues yo al menos descubrí lo que eran esto de los podcasts y tenía ganas de hacer un podcast, pero no tenía ni idea de cómo empezar. Y bueno, fue fruto de una reunión de estas, de este calado, ¿no? Y en aquel momento dije, bueno, decide, o te quedas en casa o rompes esa barrera, sales de tu zona de confort y decides intentar relacionarte con cierta gente. Y bueno, decidí ir, y fruto de ir y tal, pues surgió desde Boxes y otra gente que conozco, llevo conociendo desde 2009, que bueno, hemos estado ya desde el 2009, ya van más de 10 años, ¿no? Y un montón de experiencias derivadas de aquel punto, ¿no? Que surgió en 2009. O sea que es todo proponérselo y dar el paso de ir a un evento de estos, que aquí, como decías tú, pues no abundan. Exactamente el punto de por qué no abundan aquí y abundan en otros sitios, pues no te sé decir una fórmula que cambie esto, porque si la supiera, evidentemente, haría porque que cambiara, pero dentro de lo que cabe aquí, pues yo estoy, no sé si la palabra es orgulloso, pero oye, el año pasado se montó un retiro que fue una experiencia satisfactoria, ¿no? Que viniendo de las JPod que he ido yo, al menos, pues se organizó, y además yo creo que sin pretensiones tampoco. Es decir, no pretendíamos ni si se repite bien. Si no se repite, también. Quiero decir que al final lo que trataba, o se trataba dentro de lo posible, era que el que viniera o el que se animase a participar lo pasara lo mejor posible. Pero ya. el ánimo era el de juntarnos cuanta más gente mejor para pasárnoslo bien y ya. Y curiosamente de la gente que fue, yo no había hablado con nadie hasta ese momento. O sea, nadie. O sea, toda la gente que fue, la conocías tú, Agustín, el otro, invitados por el otro, ¿no? Porque era un evento así más o menos por invitación, más o menos, ¿no? Tampoco es que fuera exclusivo, ¿no? Pero... Ya. ¿Y esa introversión que tienes es timidez? Supongo que sí, timidez y... Sí, la mayoría timidez. Es cierto que... Quiero decir, uno cuando es introvertido es por dos opciones. Una, porque es anárquico del mundo, quiero decir, yo paso de un kilo de todo el mundo, o es mucho más el respeto a lo mejor tener la sensación de que puedes interrumpir al hablar, de que puedes, no sé si sabes a lo que voy. Bueno, uno cuando ya tiene edad no puede ir de tímido por la vida porque... Primero porque no te hacen ellos puto caso y después porque hace falta interactuar con la gente para... Lo digo porque yo lo he vivido en propia persona, ¿eh? Por eso te quiero preguntar a ti. ¿Esa timidez es más que nada o esa introversión es más un problema de timidez o de arrancarse, ¿no? Porque es lo que decías, que si te dan cuerda, vamos, eres capaz de tirar de ella perfectamente. No, y yo, en mi caso yo creo que soy de esos de timidez. Y bueno, un poco hacer podcast, no sé si lo he comentado alguna vez, pero aparte de válvula de escape, un aspecto es ese, otro es también desarrollo personal en eso, comunicación con la gente, que en el podcast, pues en este caso sí estoy charlando contigo, pero por ejemplo en intro estoy delante del ordenador y chimpú, no hay nadie, ¿no? Ya. Yeah. ¿Y el ir desarrollando, intersectando, es para intentar eso, tener más participación con otras personas, más allá de la que tienes antes de Boxes, lógicamente, porque ya sois un podcast grupal? Pues mira, intersectando, hablar con otra gente, hace unos meses dije, bueno, conozco a Alberto, conozco a ti, te conozco a Agustín, conozco a Juan... ya lo hacía con Antonio, que está en Elche. Digo, toda esta gente, pues Juan es arquitecto y sabe un montón de cosas. Tú, biblioteca, puedo hablar de un montón de cosas contigo. Alberto, con esto de educación, pues que lo tenemos pendiente y también que vas a estar tú. Agustín, de podcasting, nos podemos echar la próxima década hablando de podcasting, etcétera, etcétera. Dije, conozco a toda esta gente, qué menos que... Hago un podcast, me lo traigo y echamos un buen rato. Y en la mayoría de los casos acabo aprendiendo yo. Pues para eso me los traigo y se graba lo que se graba. Y no sé, lo veo de la misma manera que me puedo tomar, como ya hemos hecho un café tú y yo en una cafetería, pues en este caso pues surge un podcast. Si quieres hablamos precisamente un poquito de intro. ¿Tú cómo lo definirías el podcast? Pues, primero, es un elemento diario, ¿no? Es cierto que... ¿No te gusta lo de daily? No es que no me guste daily, es que si quieres llamarlo daily, llámalo daily. O sea, no es ningún estigma, ni que no. Me esté apartando por ahí, ni nada de eso. No, es daily, vale. No, te lo digo por culpa de que es muy habitual. Eso es como cuando antes a los podcasts era, pues imagínate nosotros cuando empezamos, que me mencionabas antes en NTTP, que era NT, nosotros también tenemos podcast. Es decir, todos los podcasts que nacían llevaban, entre comillas, el título de podcast en la definición. Y el daily, muchos llevan esa coletilla y tú no, tú lo llamas intro. Que a mí, para el formato que tienes, es ideal el nombre, también te digo, porque suelen ser cortos, breves e intensos. De hecho, antes se llamaba, como empezó, se llamaba IN, dos letras, sin más. Que claro, la gente tenía incluso problemas para encontrarlo. Y dije, wow, esto lo tengo que cambiar porque, a ver, tampoco quiero hacer... Te metí en contar la gente, ¿no? Si me quiere escuchar, ¿no? Y le puse intro, ¿no? Pero, no, sí, es algo diario. Es cierto que tengo la ayuda en los tiempos que corren de Agustín, que digamos que con su zona reservada, pues me cubre un día, por así decirlo. Y ahora también desde principios de este año o finales del anterior, creo que ya finales del anterior, pues también redistribuyo, por así llamarlo de alguna manera, el kilómetro gratis de Juan, con lo cual lo digo porque hacer un podcast diario entraña su complicación, ¿no? Porque dices, buah, yo 10 minutos, que realmente hacerlo, lo que es hacerlo, es sencillo, o sea, tengo algo en la cabeza, no escribo ningún guión, ni ningún apunte, nada, tengo algo en la cabeza, 10 minutos, le doy a rec, vale, tiene sentido lo que digo, exportar, subir, listo, ¿no? Pero, ¿qué cuentas cada día y que no sea... Es como que... Sí, sí, dime. Que no sea cualquier payasada. Ya. Hablar por hablar, ¿no? Quieres siempre... Sí, hablar por hablar, para hablar... Que a veces... Yo a veces he acabado de grabar y digo, joder, pedazo... Con perdón, mierda. Pedazo mierda que acabo de grabar. Muchas veces me ha pasado, pedazo mierda que acabo de grabar. Otra vez digo, ostras, me ha salido de cine. La mayoría de veces... En mi cabeza mola más que lo que acaba saliendo, ¿no? Pero al final también es una cuestión de práctica, ¿no? Claro. De todas formas, es verdad que, digamos que tú, lo que sí podemos tener claro todos los que nos acercamos a intro es que tú grabas de lo que a ti te gusta. Claro, eso era esencial. Eso era esencial, grabar de lo que... No voy a... Quizás decir dominar es demasiado, ¿no? Pero en lo que me siento, entre comillas, cómodo, ¿no? Salirme de la zona de confort en ese aspecto es, al final, hablar por hablar, ¿no? Pero me gustan las pelis, pues, una peli. Series, Fórmula 1, NFL, podcasting, algo tecnológico. Digamos que algo donde, en cierta medida, me siento cómodo para, a partir de ahí, desarrollarlo en lo que dura intro. Y eso es esencial, ¿no? Porque si mañana tengo que grabar un intro sobre ventiladores, pues va a ser hablar por hablar, porque no tengo ni para joder la idea de ventiladores, ¿no? Que igual sería bueno porque me haría buscar y aprendería una cosa nueva, pero no sé. Poco. Hablabas de lo de la NFL y yo no como se hace aficionado al fútbol americano, tío, porque es que yo no soy capaz. Mira, ya es verdad que generalmente todos los deportes americanos suelen tener su complejidad, su chicha, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol americano, más todavía si me apuras, porque a lo mejor, claro, el baloncesto es un deporte americano, nació en Estados Unidos. Pero bueno, que la dinámica y los resortes pues están mucho más asumidos, pues supongo por una cuestión de tradición. En España lleva habiendo baloncesto y en Europa pues casi casi desde que nació en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, el fútbol americano necesita, digamos, una curva de aprendizaje para el espectador que no todo el mundo está dispuesto a asumir, por ejemplo yo. Pero tú sí que veo que, digamos que, porque te lo he escuchado en intro, digamos que te tienes que reciclar o centrar durante una temporada para poder seguirlo en condiciones. Pues mira, todo lo de NFL viene de partida de que a mí me gusta el rollo del show business, ¿no? Cómo entretener a la gente y tal. Bueno, no sé si de profesión, pero estudié realización de espectáculos. Y esto del show business me mola, ¿no? Y claro, el halftime show de la NFL, esa media hora que dura el descanso del partido, 15 minutos que dura el show, pues es uno de los eventos así más golosones que hay en el planeta Tierra. Y empezó por ahí, interesándome quién actuaba en el descanso y lo que es el partido antes de conocer cómo era. Para mí era amargura pura, porque no entendía lo que estaba pasando. O sea, la excusa para ver la Super Bowl, porque aparte solo vi a la Super Bowl, el resto... Decía, vale, se está jugando el partido, dentro de una hora o así, el descanso, vale, eso es lo que me interesa. Y no sé, lo único que necesitaba era que alguien me explicara en qué consistía, ¿no? Que tampoco es tan difícil. Es cierto que si empiezas a profundizar, evidentemente, como todo, tiene mil movidas, pero digamos que un momento que me cogió... Por banda Antonio, que ya seguía, él ya dominaba un poquito la NFL, un momento le dije, oye, explícame de qué va esto, ¿no? Lo básico, al menos, para no ir como un burro por ahí. Y me lo explicó básico, en qué consistía. Digamos que es como si te aprenden, si te enseño cómo funciona el fuera de juego, ¿no? Que no es así exactamente, pero lo equivalente, ya digo, no es igual, pero sí, va haciendo una metáfora, bueno, y cómo funciona el NFL, y a partir de ahí le empecé a coger el gustillo. Además, se da la circunstancia de que a mí, que lo que más me gusta es la Fórmula 1, digamos que son complementarios la NFL y la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 es durante el año, digamos que de marzo a noviembre, casi a veces tocando diciembre, y la NFL empieza en septiembre, y lo gordo es acabando la temporada en diciembre y los playoffs, que son enero, con la Super Bowl el primer fin de semana de febrero. Con lo cual, digamos que en cierta medida lo complemento. Y no sé, aparte también me gusta todo el tema estadístico, conocer estadísticas, todas estas curiosidades que se dan. Claro, a lo que te paras un momento con el deporte en general, y sobre todo el que siguen los americanos, ya sea cualquiera de los profesionales que hay allí, baloncesto, béisbol, hockey hielo, o este del fútbol americano, es que tienen estadísticas absolutamente para todo, ¿no? Uh-huh. Y me fascina un poco el tema este de las estadísticas, que de repente un tío corre 4 metros y te dicen, pues es la primera vez en los últimos 20 años que un tío de esa posición corre 4 metros, y digo, joder, ¿ves tú? Sí que eso, sí que viendo, bueno, la verdad es que hay mucho cine también y series alrededor de este deporte, y una de las últimas series que he disfrutado bastante ha sido Ballers, ¿no? La de este hombre, ahora no me acuerdo el de Jumanji. Bueno, ahora está en todos los lados. El Dwayne Johnson. Efectivamente, sí. Y habla un poquito de eso que se mueve alrededor del fútbol. No tanto del fútbol americano, me refiero directamente, que sí es protagonista fundamental, porque los deportistas que salen son, bueno, jugadores de la NFL, pero todo lo que hay por detrás a nivel organizativo, a nivel, bueno, pues de todo lo que se mueve a nivel publicitario, a nivel de contratos y todas estas cosas. Y sí que es verdad que a la hora de negociar los contratos, pues hablan de ese tipo de cosas. Quiero decir, recurren a las estadísticas para decir, sí, pero este quarterback no te va a garantizar tantos, pues lo que sea, ¿no? Porque yo ahí a mí sí en ese aspecto, jerga, ¿no? Fidel, no sé si has visto Moneyball. Sí, la de sí, Brad Pitt. Sí, sí, sí, también. Es en béisbol, pero yo cada año veo Moneyball como 2 o 3 veces. Uh-huh. Pues justamente esto, ¿no? Aparte sí, que sí, la sí. Peli creo que está bien hecha y tal. La historia me parece sensacional, ¿no? No, pero en ese aspecto es lo que corrobora un poco todo lo que estabas diciendo tú. Es decir, esa pasión y esa manera de medirlo todo. A lo mejor aquí el fútbol, digamos que es de otra manera. A lo mejor hay jugadores de fútbol que no corren 20 metros, pero como la toquen bien una vez, ya les sirve para abrochar un contrato millonario. Y en cambio allí, pues como que se fijan mucho en todas las estadísticas de todo lo que implica el deporte. Y eso sí que me parece también curioso, la verdad. Igual también por eso da un aspecto de ser tan demasiado medido, ¿no? Sí, eso está bastante medido, pero a su vez yo creo que esté tan medido tiene su parte positiva. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que en los profesionales de Estados Unidos sabes cuánto cobra cada jugador, más o menos. Hay un límite salarial, los equipos tienen un límite salarial con el que jugar cada temporada. Todo el sistema está planteado para, digamos, que en la medida de lo posible haya un ganador diferente cada temporada. Como tú sabrás, eso aquí, o sea, apaga y vámonos. Messi te gana 50 millones y el otro igual no llega ni a fin de mes. Se puede dar la, que no se da aquí, evidentemente. Hay un cobran aquí en la Liga Española un mínimo, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta, y en los diarios deportivos, pues anda que no se cansan de especular cuánto cobra este, cuánto hay enfados porque no sé qué. Eso en Estados Unidos está todo, es público, por así decirlo. Aparte que, como decía, hay límites salariales. En general, lo que te quiero decir es que está todo parametrizado, sí, es cierto. A mí me gusta que esté planteado de ese modo, ¿no? Otra de las cosas que sueles hablar bastante, porque yo creo que también tiene su parte de estadística bestial y sobre todo me imagino que bastante enlazado con otras de las cosas que te flipa en el podcast de que haces, y es el motor y la tecnología. Ya has dicho que participas desde el principio en Desde Boxes, que si no me equivoco, y creo que no estaré muy lejos de equivocarme, debe ser de los podcasts de deportes más antiguos que todavía se publica. Pero es eso, es el motor, que el motor también tiene, supongo, que su punto de estadística, sobre todo a la hora de medir y de, bueno, pues las velocidades puntas y todas estas cosas y todo lo que lleva por detrás. Y esa parte también de tecnología, ¿no? Que también te gusta. Yo la verdad es que cuando os escucho, os leo hablar de temas de motor, flipo mucho, porque es que es un deporte tan no deporte, si me permites la expresión, que sí, a veces supongo que tú me lo puedes defender bien, quiero decir. Porque bueno, tampoco te sabré decir, o sea, a mí me pasa un poco, bueno, que no es como cuando dicen que el ajedrez es un deporte. A mí me gusta el ajedrez y tal, ¿no? Igual ahora tengo las reglas un poco oxidadas. La verdad es que no necesito defender el deporte de motor, o sea, si te gusta bien y si no le encuentras el rollo, pues también, o sea, me parece fenomenal. Cada uno tiene su engancha con lo que engancha. Uh-huh. Y al igual que yo, a mí la hípica la detesto, no le encuentro el rollo. Hay gente que mata por la hípica y mira que aquí tenemos cerca. Sí, pero yo hoy en día creo que es mucho más mainstream el motor que la hípica, por ejemplo. Hombre, no, sí. No te, claro, pero por ejemplo, a mí los Juegos Olímpicos es como un paquete de atracciones para mí, ¿no? Del deporte. Y claro, hay de todo y a mí las cuando salen, por ejemplo, las competiciones de vela, la hípica, igual los tiros con arco y tal en... o el boxeo, por ejemplo. Mira que el boxeo, y a mí yo el boxeo no, o el kickboxing ahora que está de moda y tal, o las artes marciales mixtas, hay gente, vamos, se pagan ingentes cantidades de dinero por ver una pelea de estas y yo pues no le encuentro el rollo a darse de hostias, con perdón. O sea, uh-huh. Y hay gente devota y incluso considera el boxeo un arte no noble y me parece perfecto. Yo no conecto de la misma manera que otra gente como yo le encanta el motor. Hay otra que dice que al final son cuatro fulanos dando vueltas a un mismo sitio. O sea, de la misma manera que otros dicen que el fútbol es darle cuatro patadas a un balón, ¿qué sentido tiene eso? O sea, yo veo que no es necesario defenderlo, ¿no? O sea, lo ves y si te gusta bien y si no, no. Lo que sí te digo es... Al igual que pasa con los niños con no me gusta esto, pruébalo y después me dices, es míralo y si después de mirarlo no te gusta, pues mira, vale, genial. Pero de tener algo ya en la cabeza, ahí eso digo, mira, míralo primero y si no te gusta, pues perfecto. Mira, anda que no habrá deportes en el mundo o entretenimiento para con cuál engancharte. Sí, pero bueno, yo muchas veces a lo que me refiero es que yo no digo que no sea deporte. Yo creo que las cualificaciones atléticas que debe tener, por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 o uno de la GP, del MotoGP, sí. Pues yo creo que es indudable. Ahora, es cierto que muchas veces te ves discutiendo, hablando de ese tema, sobre todo de cara a que dependen demasiado de la máquina. Quiero decir, para conseguir triunfos ya no vale solo con que tú seas muy buen piloto, que creo que se parte de la base de que el nivel de todos los pilotos es muy bueno. El punto lo da la máquina, ¿no? Es un poco la disyuntiva que tiene mucha gente, pero que yo creo que en ese sentido a la gente le falta... Cultura. Espero que no se sienta nadie ofendido, sino que le falta comprensión del deporte, porque detrás de esa máquina hay una serie de 600 personas que trabajan a destajo para darle al piloto lo mejor. O sea, hay un trabajo de equipo detrás para que esa máquina sea la leche. Y si le ahorra trabajo el piloto, mejor que mejor. O sea, al final es... y de ahí que haya dos campeonatos del mundo, ¿no? Uno del piloto y otro del que hace el coche. Si no, pues sería solo el piloto, que al final es el que se va a llevar el mérito de todas a todas, porque el ser humano es individualista por naturaleza. Pero claro, yo creo que a la gente ve lo que ve en la tele y no se para a veces a pensar lo que hay detrás, que hay un grupo humano, que así se diseña, así está diseñado el deporte, para que haya un equipo detrás en una fábrica haciendo que el coche vaya un segundo mejor dentro de un año o X décimas dentro de 15 días en la siguiente carrera, ¿no? Y hay un trabajo de equipo y lejos de parecer que tener el mejor coche es un estigma, pues yo lucho por eso, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, este ha ganado el campeonato del mundo, pero lo ha ganado con paseándose, como tenía el mejor coche. A mi manera de pensar es, como decía antes, que se dan dos campeonatos del mundo en la Fórmula 1. En general, en el mundo del motor se dan campeonatos del mundo al piloto y también a la máquina, ¿no? Precisamente por lo que digo, porque se tiene en consideración que hay un tío individual que remata la faena, pero para que remate la faena detrás hay una serie de un equipo humano para diseñarle el instrumento, ¿no? Y que vaya más rápido posible para que le gane al otro, ¿no? Y así un poco lo veo yo. Claro. Supongo que un poco es por querer simplificarlo todo. Y por eso, también es cierto que el que es aficionado al deporte del motor es muy apasionado, muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, ejerce mucho, por lo menos lo pregona a los cuatro vientos, te quiero decir. También es verdad que el de fútbol es muy así. Pero bueno, que me refiero que es casi, casi tan proactivo como lo es un aficionado de fútbol. Poco le falta, pues yo sé de gente de aficionado al motor, pues que van con sus camisetas del Gran Premio de no sé qué, o sus gorritas de el equipo de coches o de motos o tal. Quiero decir que son bastante proactivos en ese aspecto. Hay mucha afición, no te lo niego, y me gusta que haya afición, pero claro, acabar de decir fútbol, y seamos sinceros, el fútbol, y sobre todo en el país en el que estamos aquí, que es España, o sea, no hay comparación posible con nada que no sea el fútbol. O sea, es otro nivel, es otra esfera, o sea, yeah, en todos los sentidos. El fútbol se lo papa todo. Tanto tú como yo, bueno, yo ya he estado en intro hablando de fútbol contigo, del Depor más concretamente, y casi era algo que quería dejar hacia el final, pero como ha surgido ahora, casi lo vamos a dejar zanjado. Como dices tú en intro, oye, si no te interesa, pues ya sabes, dale al pausa, ya nos veremos mañana y estas cosas. Pero con este tema del confinamiento, con este tema del coronavirus y tal, al final que la liga se haya quedado así, ¿tú cuál crees que puede ser la mejor solución que puede existir para que sea lo menos injusto posible la resolución? ¿Acabar la temporada, dejarla tal y como está con las clasificaciones que tienen, o digamos borrón y cuenta nueva? Por un lado, yo soy de la opinión que jugar a puerta cerrada, prefiero que acabe antes de ver partidos a puerta cerrada, ¿no? Porque yo creo que hay un componente de afición grande a la hora de la aplicación, de la implicación que tienen los jugadores en los partidos de fútbol. La afición juega su papel. Es cierto que no le da la pelotita, pero poco le falta, ¿no? Empuja. Sí, al jugador, quiero decir. Sí, sí. Hace bastante, tanto en lo positivo como en lo negativo a veces, ¿no? La afición juega su parte del partido también. Y después, yo soy de la opinión que evidentemente estamos ante un evento histórico en la humanidad. Yo creo que a día de hoy quien discuta esta afirmación que acabo de decir es un paleto, y como tal, pues hay que hacer cosas a la altura de esta afirmación, ¿no? Con lo cual, pues no, para mí no tiene ningún sentido que no podamos ir al fútbol y ver a jugadores de fútbol jugando, dándole a la pelotita. O sea, ¿qué pasa? ¿Que son una otra clase de ser humano? ¿Qué pasa? ¿Que en un campo de fútbol no se pueden contagiar entre ellos? O no sé, claro. Es como que jugarían en otro mundo que no el sí, nuestro, ¿no? Van a tener, o sea, una burbuja alrededor en el campo de fútbol, ¿no? Claro. Lo digo en general con los deportes, ¿no? Sí, sí. Y después, para solucionarlo, mi idea, que tampoco es la válida, puede ser la válida, es Sabemos que aquí hay ida y vuelta, ¿no? Cada equipo juega en casa y fuera en la Liga Española, que imagino que es en casi todas las ligas ocurre lo mismo. Pues contar los partidos donde a los equipos le haya dado tiempo a jugar tanto la ida y la vuelta. Y con eso conformaron la clasificación. Y los que tengan más puntos, genial. Y los que tengan menos puntos, al descenso. Simple como eso. Pero yo no sé si has hecho ese cálculo con el Deportivo. Ya. Pues hay que asumir. Pregunto. O sea, yo soy el primero que el Depor, concretando en esto, hizo una primera vuelta tan desastrosa que tiene sus consecuencias. Sí, está claro. Y hay que apechugar. O sea, y si este cálculo que planteo yo da el descenso, realmente el único cálculo que salvaría al Deportivo es temporada en blanco, venga, empezamos desde cero la próxima temporada. Porque en el resto, no sé, creo que casi todos los cálculos lo dan en descenso, ¿no? Pero sí, yo soy claro. De lo que hay que apechugar. Hiciste una primera vuelta tan mala que tiene sus consecuencias. O sea, que aquí no hay salvaguardas para nadie. Pero lo nuestro duele, y a ti el primero, quiero decir. Hombre, no, o sea, lo hemos hablado. Cada vez que nos contamos, a ver, tenemos algún que otra cosa con el Depor, evidentemente. Yo tengo, en mi cuenta de Instagram, está una de las pocas fotos que tengo, no soy muy de Instagram, es un azulejo que dice que yo soy del Depor. Yo cuando, creo que lo conté en un intro, que yo cuando tenía, no sé, 6 años, tenía dos ídolos, Indurain y el Depor de Bebeto. Bebeto y compañía, ¿no? Que para mí, evidentemente, Bebeto que marcaba y se fue el pichiche, pues aquella temporada era el que se comía todo, toda la atención, ¿no? Y yo crecí con esa camiseta mítica, ¿no? Con Leima y tal, y me marcó. Y aparte se daba la circunstancia de que, entre comillas, los tenía al lado de casa. Que en aquellos momentos yo vivía en Ourense, no aquí en Coruña, ¿no? Pero digamos que al lado de casa, por llamarlo de una manera. No era ni el Bayern de Múnich, ni un equipo de a miles de kilómetros, sino que Arsenio hablaba gallego, o sea, ¿sabes? Era cercano y veía que ganaban y jugaban bien y tal, ¿no? Y me aficioné, ¿no? Es que ese es el camino que yo creo que el que hizo el camino de identificarse o hacerse del Deportivo en aquel momento es el que te marca el que no seas, por ejemplo, como puede hacer mucha gente que elige ser del Madrid o ser del Barcelona, no viviendo exactamente ni en el territorio en el que teóricamente influye el Madrid, que es verdad que cuando hablamos de estos dos equipos pues ya estamos hablando de una influencia casi a nivel planetario, ¿no? Pero sí es cierto que yo se lo he contado muchas veces que en mi caso yo antes del Depor era del Madrid. Fue empezar a abrir los ojos y ver lo que significa identificarse con el equipo de tu tierra y el equipo que puedes ir a ver todos los domingos en caso de que pudieses, porque no todo el mundo podía, pero digamos que lo que era la dinámica que se creaba los fines de semana, yo creo que era algo que afectaba, lógicamente, a toda La Coruña y área de influencia y a gran parte de Galicia. Entonces, al final, ese camino de identificarte con el equipo más cercano en tu tierra hace que la distancia que cojas con esos equipos, del que son todo el mundo, es decir, todo el mundo es del Madrid o todo el mundo es del Barcelona, se cree. Es decir, yo no soy capaz de ser ahora ni del Madrid ni del Barcelona. ¿Por qué? Pues porque mi equipo es el Deportivo, yo lo he disfrutado en Riazor, lo he sufrido en Riazor, y el pensar en que voy a sufrir o disfrutar de un equipo que en el caso del Madrid estaría a 600 kilómetros o el Barcelona que está a más de 1000, no entra en mi cabeza. De hecho, te voy volviendo a la NFL un momentito. Cuando me planteé seguir la NFL en serio, tenía claro que me tenía que hacer de un equipo para conseguir esa conexión que matara al deporte, ¿no? Porque al final, si no eres de ningún equipo, pues puede acabar en el olvido, no sé. No, yo, tal como lo veo yo, hay que ser de un equipo para tener una conexión, ¿no? Y lo estuve incluso estudiando qué equipo hacerme, ¿no? Y me costó porque no acababa de encontrar una conexión, ¿no? No había ningún español jugando en, bueno, sí que hay algún español, pero son todos de estos que son más americanos que españoles, con perdón. Y sabes que no hay alguna conexión y dije, pues este, chimpún, ¿no? Pero claro, aquí con el Depor, claro, no sé qué recuerdos tenía. Me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo de Bebeto, del número 11, de que se ganaban partidos, que molaba. Y no sé, que lo tenía cerca de casa, como te digo, que estaba Arsenio, que hablaba gallego y tal, que había una conexión. Y ya. Y es eso, ¿no? Es eso. Volviendo a Intro, yo a veces, y me vas a desmentir o no me vas a desmentir tú, ¿vale? Y de hecho sabes que, bueno, lo sabemos tú y yo y lo sabe Alberto, tenemos en proyecto un podcast los tres en galego y es algo que yo, que habitualmente y de forma diaria casi, me expreso bastante más en castellano y un poquito en gallego, sobre todo cuando la gente me habla en gallego, pues yo trato de defenderme en gallego dentro de lo que cabe. Me expreso fatal porque, bueno, en casa siempre me ha educado mi madre es andaluza, entonces a mí, pues digamos que el lenguaje materno y el que me educó de pequeño era el castellano. Entonces es algo que se me ha quedado muy interiorizado. Pero sí que es cierto que escuchándote a ti en Intro, tengo la sensación de que tú debes ser un poquito al revés. Creo, ahora tú me dirás que no, Emma, y yo pues diré, pues es una impresión falsa. Sí, pero creo que tu cabeza piensa en gallego. Sí, sí, y a veces, más de una ocasión, se me escapa alguna cosa en gallego, porque yo con mis padres en casa, pues hablo gallego, en mi entorno que salir de casa, pues hablo gallego. Es cierto que si alguien me habla en castellano, pues el inconsciente, creo, se pasa al castellano. Incluso hablando contigo o con Alberto en la cafetería, se puede dar la circunstancia de que en cuestión de un párrafo, pues haya cambiado de gallego a castellano. Y realmente llega un punto que no sé en qué idioma hablar, ¿no? Tampoco es que hablo un gallego. Te pasa por mi culpa, ¿eh? Creo que si yo fuera un poco el que me dejase llevar también por hablar gallego, posiblemente los tres acabásemos hablando en gallego de forma habitual, porque Alberto es de los que hablan gallego de forma habitual. Pero a mí se me escapa, o sea, es lo que hablamos. Lo tengo tan interiorizado que no soy capaz de mantener la conversación en gallego. Y muchas igual veces, también, sí, dime. Sí, sí, a veces, fruto de esto, muchas veces, yo como digo, no tengo un gallego de estos estándar tal, y tengo una retaíla de castrapo, ¿no? De castrapo que mete miedo, o sea, y cuando grabemos el podcast en gallego seguramente surja, y de hecho me estoy haciendo un curso acelerado con una sección que hay en la TVG con este tipo de cosas que estamos comentando ahora, importante, pero es eso, ¿no? O sea, pero yo creo que, bueno, eso ya supongo que cuando toque hacer el podcast lo hablaremos, pero creo que el querer o pretender hablar un gallego normativizado es lo que puede acabar por matarlo. Quiero decir, igual el gallego que hay que utilizar es el que se usa de manera habitual, no tanto como el que se quiere oficializar. Entiendo que tiene que existir una forma en evidentemente concreto para sí, enseñar. Sí, evidentemente para aquí no nos vas a quitar la Costa de la Muerte, no nos vas a quitar indeterminada costa, pues la geada, ni el seseo, ni estas cosas, pues claro. Entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, porque además le da su punto y su identificación, su pero su es que aparte individualidad. A mí, imagino que a ti también, pero yo es que, claro, el tema del acento, yo no. Mira que yo me escucho todos los días con Intro y tal, pero claro, no lo percibo, ¿no? Y claro, cuando alguien de fuera me dice, tío, tú eres más gallego que la Torre de Hércules, ¿sabes? Y digo, pues vale, pero claro, es que es. El uno mismo no percibe el acento que tiene, ¿no? Y yo imagino que yo tengo un acento que mete miedo, ¿no? Pero sí, es así. Sí, pero yo vivía también más o menos en esa fantasía, por el hecho así de pensar que a lo mejor mi madre, el ser andaluza, me iba a dar a mí una pureza más, no sé si decir castellana o si me apuras, alguna influencia andaluza, pero nada más lejos de la realidad, porque al final uno es de donde pase, no de donde nace, ¿no? Y de hecho, en el podcast que hablaste con tus padres, pues, creo que te lo comenté, te envié un Telegram, que no sé cuántos años lleva tu madre en Galicia, pero casi toda su vida, ¿no? Una cosa así. Y fue a abrir la boca y dije, basta. Pues es andaluza, vamos, no me fastidies. Pero de toda la vida, vamos. O sea, y, pues ya. Y claro, eso no... Se puede suavizar, ¿no? Imagino que se puede suavizar, pero al final, ¿lo tienes o no lo tienes? Se suaviza porque cierto es que estoy muy habituado a escuchar la voz de mi madre, obviamente. Pero sí que es cierto que yo el tono andaluz de mi madre, en comparación a lo mejor con tíos míos que sí han hecho toda su vida en Andalucía y siguen allí, es muy diferente. No sé si porque mi madre lo ha dulcificado de alguna manera inconsciente o no, pero algo sí que se suaviza. Eso es como el que supongo que va, pues imagínate, está emigrado en Alemania o en Suiza y al final pues acaba cogiendo, digamos, que aunque puede seguir hablando de forma habitual su gallego, su castellano, pues ciertos dejes o entonaciones del idioma en el que más o menos te tienes que mover cuando estás trabajando, llevas tu vida haciéndola en ese sitio en concreto, pues al final acaban influyendo, o es lo normal que acaban influyendo. Pero bueno, sí que es algo bastante, bastante curioso. Y una de las razones por las que querría hacer ese podcast con vosotros es precisamente eso, intentar forzarme yo a hablar un gallego y por lo menos pensarlo. Porque es verdad que yo ahora, pues viene gente en mi puesto de trabajo y empiezo a hablar con ellos y me vienen hablando en gallego y yo me expreso perfectamente en gallego hasta donde sé, es lo que hablamos. Igual puede meter algún castrapo, algún castellanismo. Y la cago con todo el equipo. Pero bueno, que el esfuerzo por lo menos lo hago. Sí, a mí también me dicen alguna palabra de estas gallegas. Bueno, menos esta ultra rara que aprobó la academia. Pero alguna de estas palabras ultra raras. Y digo, ni papa, ¿sabes? O sea, y llevo viviendo en Galicia. Ya. Tengo 31 años y menos 3 años, el resto aquí, ¿sabes? O sea, y ni papa que esto existía. Pero bueno, nos entendemos. Sí, hombre, claro que sí. Es que al final lo que hay que hacer es tratar de hacerse entender con los demás. El idioma en el que se utilice o se use es lo de menos. Pero bueno, hay gente que es muy cerrada y no hay nada que discutir. Sobre todo porque suele estar vinculado también a ideas políticas y eso sí que es peligroso. Pero bueno, hace poco sí que es verdad que el ejercicio que hiciste en el podcast hablando del fallecimiento de un ser querido, en este caso fue el de tu abuelo, y grabando además tus sensaciones, porque si no me equivoco, dejaste de publicar durante ese fin de semana y creo que el primer podcast que grabaste a posteriori, no sé si fue el lunes o el martes. Yo no lo había oído en el podcasting hasta ese momento. Yo no digo que no se haya hecho, ojo, estoy diciendo que no se lo había escuchado a nadie. Para mí tuvo un mérito enorme, ¿eh? Y eso te lo dice alguien que supuestamente, o todo el mundo lo tilda como un podcast pues más sentimental, mucho mi podcasting, quiero decir, muy personal, muy tal, pero yo no sé si sería capaz de hacer algo como lo que hiciste tú. A ver, no sé, es un poco, como te decía antes, era un poco a veces válvula de escape y como me siento súper identificado con el medio, que es este el podcasting, me parece pues natural, ¿no? Hacerlo en el podcast. Y es cierto que tú me habrás escuchado, no suelo contar nada, por así decirlo, ultra personal ni salsa rosa, no, yo no hago eso, no me gusta, ¿no? No. No, es, no sé, a veces no me gusta, es que, o sea, le interesa a alguien. Claro, claro. Es que es cuestión de aspectos, claro. ¿No? Pero aparte cómo estaba surgiendo todo esto de que tenemos ahora, ¿no? Pues se juntó con esa reflexión, ¿no? Y bueno, pues surgió así. O sea, lo veo como decía en ese capítulo, pues digamos que en vez de ir al psicólogo, pues mira, pues tengo el podcast. Y como tú decías antes, pues mira, si conectas y te apetece escucharlo, pues perfecto. Y si no, pues mañana otro día y igual te interesa, o sea... ¿Llegas a hablar en casa de podcasting? Mi madre sabe que cuando entra en mi habitación tiene que tener cuidado porque a veces estoy grabando, pero realmente te diría que no. Como mucho, con mi hermano sí que he tenido alguna que otra conversación del podcasting, ¿no? Mi hermano está cerca de los 40 y tal. Y con él sí, pero con mis padres saben que grabo, ¿no? Me ven con el micro y con todos los cacharros estos y tal. que me gusta la Fórmula 1 y que hablo de Fórmula 1, pero en sí, si le digo la palabra podcast, me mira con cara rara seguramente, porque entre otras cosas, pues yo no he hecho los deberes en ese aspecto. Pero sin duda no me escuchan, sin duda. Pero sería difícil, ¿no?, hacerles entender qué es lo que tratas de hacer. Pues claro, seguramente acabaría diciendo que esto es como la radio y a partir de ahí, pues igual, evidentemente ya tienen ciertos conocimientos con el móvil o con la tablet, pues acaban dándole al play, ¿no? Pero no sé, a ver, seguramente pues les costaría escuchar a su hijo hablando de temas en general, no sé, de lo que toco en intro o en desde boxes, pero no sé. Claro, pero a ver cómo te lo diría. Yo cuando una persona, lo que decías tú al principio, es introvertida, pues en general cuesta hablar. Cuando coges confianza, lógicamente tratas y hablas de temas, muchos temas, que igual de primeras no. Yo creo que todo el mundo debería ser así, parto de esa base. Me parece de desconfiar de gente que a lo mejor de repente coge y te encuentra en su vida y te cuenta ya la vida, su vida propia, desde el primer momento, ¿no? Yo estoy hablando de que la gente debería ser un poco prudente en ese aspecto. Siempre lo he dicho de gente que a lo mejor no llevas ni 5 minutos y ya te están contando cosas particulares o privadas, que igual dices tú, uff, ¿y yo por qué necesito saber esto, no? Y mira, en mi caso particular, mi madre es justo lo contrario que yo. Se encuentra a alguien y, como tú dices, le cuenta toda su vida. No le da el número de cuenta y la clave porque Dios es muy grande, ¿no? Pero casi poco le falta. Pero porque le gustará mucho hablar, quiero decir. Sí, suele darse. Sí, de la misma manera que el hijo le ha salido introvertido, ella pues ha salido para otro lado, ¿no? Y está guay, ¿no? Porque... Pero esa introversión supongo que también la tienes en casa, me refiero. Ya, digamos que uno tiene esa forma de ser en general. Digamos que sí, que cuando hay que ponerse a hablar, pues hay que ponerse a hablar. Pero a veces contar tus problemas, en caso de tenerlos, cuesta. Da igual que sea a un micro que sea... porque el micro tiene una cosa, y es que todo el que escucha puede llegar a empatizar con el que cuenta. Pero el que cuenta, a veces, yo creo que despersonaliza a quién va a llegar. Creo, ¿eh? Por eso es más fácil, a lo mejor, abrirse a un micro. Porque es verdad que sabes que va a tener una repercusión, pero no eres consciente en el momento en que lo estás transmitiendo, porque se te olvida. Yo creo, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. Sí. Seguramente esté contigo en ese aspecto, que la verdad, yo grabé eso y me salió natural. Tampoco pensaba que iba a tener mayor o menor repercusión que otro día cualquiera que hablo de otra cosa cualquiera diferente a esa, ¿no? Y claro, ya en su momento me dijiste algo tú, ahora me lo vuelves a decir y tal. Digo, pues igual se ve, no sé si decir la palabra acertado es lo correcto, pero... No sé, para mí fue natural de la misma manera que Cuatro habla de, pues, no sé. Sí, que me refiero, y a mí me pareció, ¿cómo decírtelo? Estos son los ejemplos que creo que se deberían poner de lo que es podcasting y lo que no es podcasting. Quiero decir, que el que tengas esa capacidad para que en un momento determinado, saliéndote un poquito, digamos, de, como decías tú, ¿no?, de tu zona de confort, en este caso en el aspecto podcastero, que es hablar de tecnología o de motor o de fútbol americano, te saliera el hablar de ese fallecimiento. Es lo que permite el medio. Te puede permitir esos lujos. Igual a lo mejor hay gente que dice, es que Emma me está rayando con sus historias particulares y yo lo que quiero es que me hable de Apple. Pero creo que precisamente eso es lo que hace que el medio en sí sea tan rico y tan variado, que te puedas permitir esos lujos, sobre todo porque te sirven a ti. A lo mejor no tanto, sí, porque yo pues estoy más... Igual a lo mejor es que yo tengo, digamos, el oído más preparado, más receptivo para escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y sinceramente, puedo prestarte más atención cuando hablas de ese tema en concreto, porque me llama más desde un punto de vista humano, Que no el que hables de que, pues no sé, la última actualización de Apple en iOS, pues no funcione bien. No sé si me entiendes lo que quiero decirte. Me refiero a que eso es lo bonito, lo maravilloso que puede tener el medio. No, si el medio, yo muero con él, o sea, me encanta y me ha ayudado bastante. O sea, si me dices que hace X años me dices que estaría grabando yo solo un podcast diario, digo, buah, tú estás loco, macho. O sea, es imposible. O sea, directamente te diría imposible. Y lo estoy haciendo. En general, el medio me ha ayudado, como decía antes, desarrollo personal increíble. Incluso a formarme estas reflexiones que a veces tengo en el podcast, el medio ha colaborado a ello. O sea, que increíble, ¿no? O sea, no sé. Incluso te obliga a hacerte la reflexión, porque a lo mejor si no lo estuvieras haciendo, ni te lo plantearías. Sí, podría ser un pensamiento que te pasa por la cabeza en un momento determinado, pero que duraría 5 segundos. Me refiero a que lo otro es, digamos, darle una vuelta de tuerca. Sí, totalmente. O sea, en ese aspecto yo creo que el medio del podcast, pues, es eso, ¿no? O sea, ¿Y como escuchante, qué costumbres tienes? Como escuchante, pues un poco de todo. O sea, te lo he dicho en muchas ocasiones, me gusta lo que haces tú, me parece increíble. Ya no solo el hecho de la conversación en sí con el otro, la otra persona, personas, sino el hecho de tener el filtro para encontrar a esa persona, ya es otro nivel de que se le suma, ¿no? Y que me parece increíble. No sé, pues suelo escuchar pues un poco de todo. No tengo nada, pues evidentemente podcast de hípica y de vela, como te podrás imaginar, no es mi fuerte, no suelo escuchar. Pero un poco como me suele pasar con también con las series que sigo, pues digamos que tengo mis series y mis podcasts que sigo y ya está. O sea, yo no, por ejemplo, no podría, como hace, por ejemplo, Agustín, que también me maravilla tener un podcaster con 1000 suscripciones a diferentes podcasts, pues yo me muero. Me da un ataque al corazón ver que me faltan 500 por escuchar. O sea, y sé que me estoy perdiendo una cantidad de cosas inimaginables, pero para eso lo tengo a él, que me las recomiendes y me las filtre, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, no tengo ningún tema en general tal y sí, eso sí, me gusta escuchar los podcasts, que también el podcasting tiene eso, ¿no? Que dónde se escuchan y cómo se escuchan los podcasts. Normalmente mi sitio, he llegado a la conclusión que mi sitio preferido para escuchar los podcasts es en el coche. En los mayores, pequeños trayectos que hago en coche, pues ahí no tengo ninguna distracción que puedo tener en casa con Twitter, que me llama mi madre, me llama mi padre, pues surge esto, no sé qué, en el coche voy conduciendo, me pongo mi lista de reproducción de podcast y voy uno tras otro. Y es donde más disfruto, en mi caso particular, escuchando podcast. Entonces ahora habrá pegado un bajón. Ahora, pues justo lo comenté. Lo grabé ahora en una reflexión que va a salir próximamente en intro, que evidentemente, pues, aunque puedo salir en coche, aunque me podría plantear salir al coche, pero no es la idea de estar en confinamiento y ceñirte a lo esencial. Evidentemente no me puedo pegar un viajecito por ahí de extranjis, pero en este caso le he encontrado un sustitutivo a esa actividad, ¿no? Uh-huh. Que es a hora de hacer ejercicio. Cuando antes no estábamos en confinamiento, pues yo era de salir a correr todos los días y en ese caso me ponía música, ¿no? Me parecía más atractivo escuchar música a la hora de mantener el ritmo, no sé, conectaba más con la música, ¿no? Y hacerlo en casa, que no es lo mismo que tienes un circuito, tienes una carretera donde no ves el horizonte, cosas así, sino que es algo ultra repetitivo en mi caso, dar ida y vuelta a un pasillo de 10 metros de largo, pues evidentemente escuchar música se me hace ultra largo y es llega a ser hasta insoportable, al menos en mi caso. Y claro, el podcast viene a salvarme en ese aspecto y estoy sustituyendo pues estos paseitos que antes me servían para escuchar podcast y donde más disfrutaba, que también suelo escuchar en casa y tal, o sea, o paseando, salgo a la calle que voy a comprar y me pongo un podcast, ¿no? Pero el sitio preferido era este y ahora estoy en estos tiempos que corren, pues estos 40 minutos que hago tal, pues me pongo el podcast y conecto y me sirven para estresarme y no... Y que el ejercicio, por así decirlo, salga de forma mecanizada, de tener que pensar lo que estoy haciendo, con lo cual el tiempo pasa más rápido y a la vez que estoy escuchando algo interesante, pues acabo de marcarme 7 kilómetros. Quería hablar contigo de tecnología, pero casi no sé si qué te parece a ti la idea de igual dejarlo para otro día y centrarnos más en la tecnología otro día, porque creo que a lo mejor si vamos a repetir en este confinamiento, igual no sé si en intro en Limiar, pero no descarto yo volver a repetir. Pero es lo que te digo, creo que merecería la pena a lo mejor tener una conversación larga, sobre todo por todo lo que rodea la tecnología y algo que siempre me creo que te lo apunté el otro día, que me llama poderosamente la atención y es estas rivalidades de hace años ya que existen, aunque, bueno, me apuntabas a que esto podía ser cosa más del pasado, sobre la elección a la hora de tener la tecnología, sobre todo la que usamos todos los días, de móviles y digo, desarrollo, entre comillas, tecnológico personal con respecto a Apple o a Android o Windows. Pero creo que casi eso a lo mejor lo podemos dejar para otro día. De todas maneras, es verdad que yo lo que sí, y para acabar, si quieres, pues, hacemos un poquito la reflexión, esta situación que estamos viviendo ahora mismo con el confinamiento está haciendo que la producción de podcast sea tremenda, ¿no? Tremenda. Igual no está siendo un momento ideal, por lo que tú estabas comentándome antes, para escuchar todo lo que se está produciendo, porque obviamente a más tiempo libre, los productores o los que hacemos podcast tenemos más posibilidades de crear contenido. Lo que no estoy seguro es que si los oyentes... vaya golpe dado aquí en la mesa. Digo que no estoy muy seguro de si los oyentes tendrán el tiempo suficiente al estar en familia para escuchar todo lo que estamos produciendo. Es verdad que a lo mejor se puede quedar ahí un fondo de armario bastante potente para cuando salgamos de esto y volver a reenganchar esas costumbres. Porque yo también soy de los que va y camina y me pongo los auriculares y escucho podcast. O ahora es verdad que cuando me estoy yendo a hacer la compra me pongo y hago podcast. Escucho podcast, perdón. O, por ejemplo, las limpiezas que estoy haciendo en casa, que estamos aprovechando para hacer una limpieza a fondo en casa, pues también me estoy escuchando podcast. Pero me faltan los otros momentos en los que lo hacía. A lo mejor era en el gimnasio o era pues simplemente el desplazarme en el trabajo de un punto a otro en caso de necesidad de hacer una gestión en el edificio del ayuntamiento o en la biblioteca, pues me engancho los auriculares y andando. Quizás es eso, ¿no? Vamos a tener una producción de podcast. He visto podcasts que están publicando de una manera diaria. No en tu caso, porque el tuyo ya se sabe la duración más o menos que vas a tener y tal. Pero hay otros podcasts que igual sí publicaban una vez al mes y ahora pues están haciendo especiales de hora y media casi todos los días. Sí, que te comentaba esto que fruto de una de estas reflexiones que había grabado en intro, que a raíz de unos tweets que creo que le di a Juan, a Dr. Genoma y a Toño Biciclo en mi timeline, que decían justamente esto, que en las circunstancias que nos encontrábamos, ellos pues habían dejado de escuchar determinados podcasts. Y como tú dices, y en esta reflexión que planteo yo en intro, pues si te paras a pensar, tiene sentido, ¿no? Porque en mi caso, como decía antes, pues en el trayecto, pero la gente va a trabajar en el metro, en buses, en el coche, en bicicleta. Los estudiantes van a las universidades, demás historias. La gente va a los gimnasios, va a salir a correr. toda esa gente que escuchaba sus podcasts en el exterior, en, por así decirlo, en el mundo real, en el mundo de ahí afuera, pues todas esas actividades pues se han esfumado de la nada. Y en casa muchos de ellos tienen que hacer trabajo y aparte de hacer trabajo tienen que cuidar a los hijos, con lo cual el escenario de escucha yo creo que es... Yo concluía que era evidentemente claro que hay que la escucha... Se siguen descargando, ¿no? Imagino que... Porque claro, esto de podcasting hay que... No es lo mismo descargar que escucharlo. Se siguen descargando, pero lo que es escucharlo, pues se acumulan. En mi caso particular y en el tuyo, pues yo lo he suplido con el ejercicio, ¿no? Y tú combinando ahí la limpieza y tal, has conseguido una actividad donde te quemas horas de podcasting. Pero esa otra gente que escuchaba podcast yendo en el metro, yendo a la escuela, yendo al trabajo y volviendo, yendo al gimnasio, saliendo a correr, y que por circunstancias pues en casa no, pues son horas y horas y horas y horas de podcasting. Además, esas actividades que solemos hacer fuera, el podcasting tiene, yo creo que, una ventaja competitiva con el resto, ¿no? Porque en el coche no te vas a ver Netflix, evidentemente. Corriendo no te vas a ver YouTube, etcétera, etcétera. Mientras que en casa, pues sí que tienes todas estas cosas a golpe del mando, ¿no? YouTube, Disney Plus, HBO, etcétera, etcétera, Twitter, Instagram, tienes la pantalla que es más goloso que, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y eso sumado al teletrabajo, hay que cuidar a los hijos, a romperte el biorritmo normal de escucha de podcast, pues hace que yo creo que concluyo que evidentemente la escucha de podcast en lo que dure el confinamiento va a llegar a límites... Quiero decir críticos, porque ya hay suficientemente cosas críticas en estos tiempos, pero de la misma manera que podría parecer que aquí es jauja esto del podcasting en estos tiempos de confinamiento, que las cosas como son, en estos tiempos difíciles, igual surge la oportunidad para cosas, pues dices, sí, muy bien, yo incluso esta semana, normalmente yo suelo publicar una hora de podcasting en intro, ¿no? A lo largo de lo que dura la semana, y por ejemplo esta semana, estamos grabando esto, pues yo creo que entre el tuyo, lo que hago normalmente y otro intersectando que voy a sacar, pues habré publicado 3 o 4 horas tranquilamente, ¿sabes? O sea, sí, ya claro. El mío duró. Y claro, si te paras a pensar cómo estamos haciendo ahora, dices, pues la gente lo escuchará esto en el 2021, ¿no? Y si como en el caso de Agustín, el pobre está suscrito a 3.000 millones de podcasts, pues imagina, no quiero pensar en su podcast estos días, debe ser el infierno en persona aquello, ¿no? Claro, esta gente que escucha, que tiene una pasión desmedida que me fascina, claro, estos días dice, vale, yo es que antes escuchaba el podcast en metro y en casa pues no me sale. Lo veo natural, no te sale. Perfecto, ¿no? Y claro... Somos animales de hábitos. Entonces, si te quitan el hábito con el que te estaba... Bueno, y hablamos del podcasting, pues podría hablar de mil cosas. Digo que el hábito hace al monje. Nosotros convertir el hábito de ir a jugar todas las semanas al pádel, ¿nos convertirá en buenos jugadores o tendremos que insistir mucho? Hombre, progresivamente hemos mejorado. Hemos un salto, al menos no nos morimos ahí en la cancha. Ya jugamos con un poco con el rebote y tal... O sea, no damos vergüenza ajena, eso sí, pero bueno, yo con que nos divirtamos, yo con eso me conformo. No espero pasar más circuito profesional. Igual lo vemos un poco tarde, ¿no? Sí, aparte de que ya peinamos nuestras canas, los que peinamos cosas, y claro, pues no sale, pero bueno, por pasar un buen rato está bien. Y aparte no es tan, ¿cómo decirlo? Ya, o sea, ya tenemos una edad, ¿no? Todos. Y no es tan doloroso para la edad como puede ser un algo típico también de aquí, que es una pachanguita al fútbol sala, pues no, yo creo que el pádel es más liviano en ese sentido, aunque también las articulaciones sufren, pero no es tan sufrido sí, no es tan como agresivo. El fútbol sala, que aquí, pues, todos los días, bueno, hasta este contexto actual, pero anda que no tendrá España pabellones para jugar al fútbol sala. Sí, ya ves. Hace tiempo jugué también al fútbol sala y me hacía mucha gracia cómo la gente en los vestuarios echaba reflex de manera preventiva antes de salir a jugar. Sí. Y yo eso en el pádel, por lo menos en donde estamos yendo con cierta frecuencia, no lo he olido todavía. O sea que debe ser que la gente va muy preparada ya en el fútbol sala a recibir alguna tarascada en la rodilla o en el tobillo. Si no, yo eso no lo acababa de entender muy bien. Pero bueno, yo creo que por lo menos lo que dices tú, es una vía más de escape, ¿no? La pena es que es poco, ¿cómo decirte? Poco dado a grabar un podcast. O juegas al pádel o grabas. Las dos cosas al mismo tiempo es complicado. Claro, es que además, alguno quedaría en evidencia por la cantidad de tonterías que dice jugando al pádel. Pero no sé, salvo el ajedrez, no se me ocurre un deporte propicio para grabar un podcast de conversación. Pero sería a nivel amateur el ajedrez, porque yo no veo ningún profesional del ajedrez manteniendo una conversación mientras juega. No, también, pero comentando la jugada, ¿no? Ahí. Espera que le voy a hacer hack, espera. No, la verdad es que no. Pues no, tío, ¿has estado cómodo charlando en Limiar? Sí, siempre, joder. Pues me alegro un montón, oye, gracias por pasarte por este Limiar virtual, que no puede ser in situ, pero supongo que volveremos a encontrarnos y esta vez sí, en el umbral de la puerta. Muy bien, muchas gracias a ti, Fidel, y quedamos pendientes de continuar la conversación. Sea donde sea. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.